Estudiantes marcharon hasta ANSES para reclamar por los planes Progresar. En los últimos días, miles de estudiantes sanjuaninos y de todo el país se encontraron con la triste noticia de que habían sido excluidos del programa, y es por esto que se concentraron en las puertas del rectorado y de ahí marcharon hacia el ANSES. Desde allí charlamos con Claudio Brotier, vicepresidente de la Federación Universitaria de San Juan, quien nos dijo que estos recortes son netamente una muestra de que la idea final es hacerlo desaparecer por el gobierno nacional. Una baja de muchos estudiantes, no solo en la universidad pública, sino también de la universidad católica, de muchas bajas de compañeros estudiantes que no fueron al casero y no percibieron el progresar. Y aducen acá en ANSES que es por un problema del Ministerio de Educación, o sea, sacándose de encima el problema, y además quieren decir que los problemas son particulares cuando en realidad casi 1000 estudiantes que hemos hecho un relevamiento del EDU, que es estudiante en defensa de la universidad, que se conformó el año pasado por cuestiones de recorte que tuvo la universidad en el presupuesto, sacamos una encuesta digital y casi 1000 personas que contestaron la encuesta y que tuvieron la baja en el progresar. Entonces, lo que quiere hacer el director Colombo de acá en CES es particularizar los problemas cuando en realidad ya es generalizado. Esto va en concordancia con lo que desde que comenzó el gobierno de Macri hasta la fecha, el progresar pasó por varias instancias. Primero, era un derecho para todos los jóvenes de entre 18 y 24 años que estén estudiando, y pasó a ser una mera beca por el hecho de que puso como en primer lugar las cuestiones académicas por encima de las cuestiones socioeconómicas. Y luego otro problema que tuvimos y que percibimos fue a fin de año muchos de nuestros compañeros que cobraban el progresar también se quedaron sin la retención que le hacen todos los meses. Y bueno, y este mes se dio de baja a bastante chicos. Y nosotros consideramos que, entonces nosotros estamos viendo que en realidad lo que quieren hacer con el programa es directamente sacarlo. Y este es el comienzo. Y por eso nos estamos movilizando, porque nosotros creemos que tiene que ser un derecho de progresar, y bueno, estamos acá porque tenemos que defenderlo. El año pasado también hubo una suspensión en el pago del plan, pero por la presión de los estudiantes esto quedó solucionado. Sin embargo, el monto de la beca no aumenta desde el año 2015, año en el que el programa llegó a su pico de beneficiarios máximo, 1 millón de jóvenes, y desde entonces el número descendió hasta mermar casi a un 50%. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.